La maldición de Basilio III. Ay. Ay, qué miedo. Bien, hablaremos de la maldición de Basilio III de Rusia. En el año 1526, el zar de Rusia era Basilio III, casado desde hacía 20 años con la hermosa Salomé Yurevna, pero Basilio no había podido asegurar su descendencia. Y muchos le atribuían la culpa a Salomé. Y aunque él sentía gran cariño por su esposa, la presión de los boyardos era insoportable. Rájela, rájela, etcétera, etcétera. El zar la quería mucho a la Salomé, pero influido por la corte, pensó en reemplazarla antes de que él mismo perdiera la capacidad de procreación. Basilio tenía 50 años, en aquellos días era mucho, y ahora también. Salomé, consciente de la decepción de su marido, andaba de él de viajar a playas, a fuentes, a curanderos, si hacía fricciones con aceite y miel, que según se decía era un buen remedio para conseguir la fecundación, pero nada, era todo en vano. Muy bien, cuentan que Basilio ya se había puesto medio loco, como pasa cuando uno es el zar de Rusia y no asegura su descendencia. Y estaba especialmente preocupado por sus dos hermanos, Yuri y Andrés, que eran dos verdaderos nabos de peso completo. Y imagínense, si heredaban el trono, iban a precipitar a Rusia... En el comunismo, probablemente. Un día, algunos nobles sugirieron a Basilio lo siguiente, o le dijeron a Basilio lo siguiente: señor, la higuera estéril debe arrancarse para plantar otra en el huerto. Guiñándole un ojo, ¿no? Al mismo tiempo. Mientras le hacían toda clase de gestos obscenos. Cuentan que Basilio, sin remordimiento, le dijo a su esposa que se retirara. Retírate, oh Salomé, y vete a un convento, agregó cuando ésta ya se había retirado. Ella le respondió, ya yéndose, que no merecía esa penitencia luego de tantos años de amor fiel. Él no alcanzó a contestarle nada, y Salomé fue expulsada del palacio y recluida en el convento de Suzdal, de Prepo, naturalmente. Claro. ¿No? Encima le cortaron el pelo... como símbolo de haber sido rechazada. Un símbolo que ya pasaba a ser cosa más que símbolo. Porque en este caso, el rechazo es más parecido a un símbolo que un corte de pelo. Y además nadie lo iba a ver ahí adentro, así que todo mal. Bien. Los cortesanos que defendían a Salomé de alguna manera, diciendo, ay, déjela, fueron desterrados. Muy bien. Bueno, después de librarse de Salomé, Basilio empezó a buscar a otra esposa. Según las reglas de la Iglesia Ortodoxa, el hombre que repudiaba a su mujer de arriba abajo no podía volver a casarse mientras ella viviera. Bueno. Pero Basilio dijo las siguientes palabras: mas sí, yo me caso igual. El patriarca le lanzó una advertencia que incluía una maldición. Si contraes segundas nupcias, tendrás un hijo malvado... y el terror y la desdicha asolarán tus estados y acortarás tu vida. La boca se te haga a un lado, cruz diablo, Juni Gran 7, gritó Basilio, que igual de pura bronca decidió que se iba a casar. Él en realidad solo escuchó que iba a tener un hijo y prefirió no creer el resto de la profecía. Está bien. Según la costumbre, el zar debía llamar a todas las mujeres casaderas del país para... elegir una, ¿no? Había una ceremonia, el smotrini, la mirada, durante la cual el zar elegía la que compartiría su lecho, así como un concurso de belleza. Claro, vamos. Extraordinario. Fantástico. Por eso me gustaría ser el zar de Rusia. Pero Basilio renunció a este concurso y anunció que quería tomar como esposa a Elena Glinskaya, una lituana hermosa que ya le venía gustando de antes. ¿Me entiendes? ¿Y para qué voy a ser... a gastar los dineros públicos en un concurso casting de belleza que hay que pagarle a Mateico, todas esas cosas? Si yo ya la tengo elegida... ganó el concurso hace rato, claro. Bueno, esta chica, Elena Glinskaya, impresionaba por su libertad de costumbres. Ah, bueno. Fue, dice, mirá esa mina, la libertad de costumbres que tiene. Estas costumbres que estaban muy lejos de las prácticas de las chicas rusas del momento, ancladas en la ignorancia, la mojigatería y las supersticiones. Mirá cómo está anclada esa de allá, decía, claro. Una de las virtudes que ostentaba Elena era su escote. Basilio estaba tan enamorado de ella que, para restarse años, se quitó la barba. Los festejos nupciales duraron 3 días y se bendijo a la pareja con un montón de procedimientos mágicos para hacerla fecunda. Se espolvorearon los hombros de los esposos con lúpulo, mira vos. Les hicieron beber jarras con hidromiel, encendieron cirios enterrados en toneles de grano, y en el lecho nupcial arrojaron trigo. Uy, y harina padre. Trigo. Y cuando se fueron a sus aposentos, sí, los despidieron con un aplauso. Según parece, todo esto debía incentivar a la pareja. Claro. Pero no sucedió nada. Sí. Y el pueblo empezó a comentar que era porque Dios desaprobaba aquella unión de Basilio. Varios meses después, fueron escuchadas las plegarias de un monje que era especialista en estas plegarias, y Elena quedó embarazada. Basilio llenó de regalos al monje y hasta lo canonizó en vida. Muy bien. Date por canonizado, le dijo Pasmuncio, porque así se llamaba el monje. En agosto de 1530 nació un niño llamado Iván. Parece que era terrible. Dicen que en el momento del nacimiento retumbó un trueno en el cielo diáfano. Varón, dijo la partida. Echarle la culpa al cielo diáfano. Poco después, sí, porque esto le pasó a Basilio. Comenzó para Basilio el cumplimiento de la maldición. El zar fue a cazar, discúlpeme, de oración. Y regresó con una herida en la cintura. En la cintura. Y sí. Que no dejó de supurar nunca. Le empezó a supurar la cintura. No lo pudo la supurar. Cintura me supura, dijo el zar, qué vida que fue tan a cazar. Dura, claro. Cada vez que le cambiaban las cataplasmas, un olor nauseabundo salía de ahí. Sí, ahí mismo. El zar apestaba. Y en su desesperación se echaba litros de vodka. ¿A dónde? Por el agujero de la herida, me imagino yo, qué sé yo. Y el resto, lo que le sobraba de la botella, se lo escabeaba, para ver, claro, si se sanaba, ¿no? Cicatrizaba por adentro, dice. Su último deseo fue que lo nombraran monje para salvar su alma, digo yo. Dijo que no quería que lo enterraran como un monarca todopoderoso. Claro. Antes de morir, lo llamaron Fraile Barlaán. Y bueno. Y con ese nombre murió pocas horas después, creyendo que en el cielo eran todos giles. Y no le iban a pedir documentos, claro. Y dice, este, mira ese fraile, se parece al zar de Rusia. Pero lampiño. Pero la maldición continuó. Elena quedó como regente, y temerosa de que los hermanos de Basilio le arrebataran el poder, mandó a apresarlos. Y al final Yuri y el otro hermano murieron de hambre en la cárcel. No solo los apresaron, sino que no les dieron de comer. Los partidarios de los hermanos del zar, que siempre hay, juraron vengarse. Y el 3 de abril de 1538, Elena murió envenenada. Ella se cuidaba mucho de los envenenamientos y solo comía lo que plantaba. No es una buena política. Pero le envenenaron las plantaciones, claro, le envenenaron, claro, más ¿viste? Fácil todavía. Donde le envenené surco, la zanahoria, claro, y adiós mi y planta. Y fuiste, Elena. Iván había quedado huérfano a los 8 años, bajo el cuidado de boyardos que no tenían ningún poder sobre él, y fue efectivamente tan malvado como el patriarca indicó en su maldición. Fue, como todos ya estarán sospechando, nada menos que Iván el Terrible. Así que las maldiciones existen. Yo hasta hoy creía que no. No, no, pero sí existen, en este mismo momento empiezo a creer en maldiciones, uh-huh. en el triángulo de los Bermúdez. De las Bermudas, y, señor. Y todas esas cosas. Sí, porque gente... mirá, si se lo dijo el patriarca y le pasó esto, ¿entonces qué? ¿Entonces qué, qué? No, no, ¿qué? Entonces la maldición, sí. mira, cree o reventar. Claro, es un hecho confirmatorio. Absolutamente. Claro. Y le pasó lo mismo. Usted, señor Popper, vendrá y dirá que los hechos confirmatorios no sirven para nada. Allá, Carl. Bueno, señor, no me importa qué es lo que dicen cada vez que usted dice eso. Rock and Popper, viejo. Mire. Bien. Hay otra maldición que a usted le gusta mucho, que es la que la de estos tipos, de esas sociedades secretas ahí en Francia, que el tipo los maldijo. Ah, sí, los templarios. Los templarios, El de los templarios que estaba ya ardiendo. Ya estaba de hecho así. Jacques de Molay, y le dijo, ahora, medio espantando el humo, y dice, desde aquí, que no es el mejor lugar, los maldigo. A usted, y a vos. Papa. Y a todo lo que le sigan, sí. por 7 generaciones o 3. Y uno atrás de otro fueron palmados. Y palmaron todos. Así que, ojo. Un caso, 2 casos. Chau, ya me convencí. Sí. Me está sobrando un caso. Qué momento. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta...? Yo creo, Alejandro, que a la hora de este tipo de dedicatorias tan complejas por los oscuros personajes que las habitan, es bueno pensar en ese tipo de acciones que se desarrollan como para llegar a otra cosa. A ver, supongamos, uno cree que trabaja para ganar dinero, y en realidad uno trabaja para ganar tiempo. Si uno se confunde en la meta, entonces ahí se le pierde algo. En este caso creo que lo condenable es justamente de parte de nuestro amigo Basilio, aparte de la repetición, zar, que significa rey, o César, Basilio, que significa rey, el tipo venía repetido. Los del Imperio Oriental, uh-huh. o sea, los griegos, le llamaban Basilio al rey. Ahí viene el Basilio, ahí viene el rey. Entonces, digo... al emperador. Sí, vamos, Basilio, que accedió al matrimonio con la voluntad de tener un hijo. Digo, esto ya está mal de entrada. Cuando uno procede a una acción tan importante como la del amor, por ejemplo, y quiere otra cosa, por ejemplo, la mina se casa con un tipo, Dios no permita, por dinero. O por, ajá. claro, digo, no, ¿cómo va a ser eso? O él para obtener un heredero. Frente a esas situaciones yo creo que hay un error, justamente porque uno pierde de vista aquello que está viviendo, teniendo en cuenta solamente la meta. Y cada vez que uno pierde de vista aquello que está viviendo, pensando que lo importante es lo que va a alcanzar, algún moco se manda, sí, como me dijo Enrique VIII. De modo tal que, para esas personas, digo que, a diferencia de Basilio o de Enrique VIII también, que tuvo sus problemas por el mismo motivo, me parece que sería bueno dedicarle esta reflexión, este relato... A Salomé. A Salomé, por ejemplo, que se la bancó como una duquesa, mejor, como una y reina. Le cortaron el pelo, que quedó sí, horrible. Que parecía la Raulito, sí, mire, sí. una cosa así. Y también aquellas otras personas que acceden al amor sin andarse fijando si van a obtener algo, ya, si van a salir si van a ser reinas, si van a procrear, si van a comprar un chalet en Bancalari. Porque los otros, los que tienen una meta semejante, la única novia que obtienen, ¿sabe cuál es? La novia usted.